Y llegó lo que estaban ustedes esperando. La tertulia en ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Un espacio donde nuestros invitados e invitadas van a explayarse en sus opiniones sobre la actualidad política y reflexionar así hacia dónde va nuestro rumbo social. Porque ya se sabe que, hablando, se entiende la gente. La tertulia en ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Así, algo tenemos que hacer así porque de eso se trata. Aquí estamos en la tertulia peleándonos de buena manera. De buena manera para ser el último tertulia que sea peleona. Narices, bueno, enhorabuena. Gracias. Rafael, por la propuesta que te han hecho. Me da mucha pena dejar la tertulia. A nosotras también nos para da pena. Irme al programa El Gato al Agua. Es muy facha, lo sé, pero ellos creen que tengo cierto talante. Facha, ¿no? Don que Rafael. Puedo talante facha. Aportar un tono fascista progresista a su tertulia. Qué raro ha sonado eso. Y bueno, pues creen que aquí no debo continuar participando. Muy bien. Encima no ven bien que siga aquí. No. Es que no saben. No lo conocen. Gato al agua, ya lo conoceréis. De todas maneras, Alex, yo también te digo una cosa. Qué que. Alegría. Que tanta como es, tanta gloria lleve como paz deja, ¿no? Sí, exactamente. Y hay un dicho muy antiguo que dice, el que se va sin que lo llamen, no, el que se va sin que lo echen, vuelve sin que lo llamen. O sea, que, bueno, pues a ver, me lo pensaré. Tendrá que golpear la puerta. No te vayas, Rafa, no te vayas. Bueno. Oye, que queríamos hablar sobre... Yo soy muy inocente, ¿eh? En sí. Este tema. Sí. Ya se ve. Además, las personas que no estén escuchando lo mismo no saben que es que Rafa ha anunciado que hoy es su último programa aquí, su última tertulia, porque lo ha fichado el programa El Gato al Agua. De la cadena eltoro.tv. El Toro. Que ahora ha sido comprada por otro grupo empresarial, se llama El Gato Mimosín.tv. Entonces, a partir de ahora ya de Don Rafael, nada, Don Mimosín. Rafa. Ahora seré Vuecencia, Rafael. Yo creo que los oyentes son inteligentes, ¿eh? Sí. Y entenderán el mensaje que es subliminal de este hombre, señor. Sobre todo con lo que diga ahora en la tertulia. Sí. Bueno, y gracias, Rafa Juan, por quedarte un ratito. Nada, Nuestros otros invitados están viajando por latitudes ya casi ya ni siquiera inimaginables. Un día nos dirá Miguel Santiago que está en Marte y me lo creeré. La noticia de hoy, lo que queremos conversar, Inés, es que queríamos hablar sobre la decisión de las ordenanzas municipales, y hablábamos hace un momento que algunos de los sectores representativos de la ciudad tenemos entendido que no han participado directamente en estas decisiones y, por lo tanto, hay modificaciones. Habría que ver o saber si esas modificaciones irán en detrimento de los intereses de la ciudadanía o, por el contrario, son estupendas o son fantásticas. Yo no sé qué opina don Rafael del Castillo de esto. Bueno, pues las ordenanzas fiscales que se aprobaron ayer en el Pleno pues llevan la impronta de lo que el Partido Popular y Ciudadanos defienden. Ellos defienden que se bajen los impuestos, ellos creen que el dinero está mejor en el bolsillo de los ciudadanos y ciudadanas en vez de las arcas municipales. La verdad que, aunque hablen de muchos porcentajes, de muchas cifras, Lo que afecta realmente a los bolsillos de cualquier persona de a pie es muy poco, igual afecta, ¿no?, pues al año, a quien más le puede afectar, pues igual se ahorra 40 euros al año, 40 o 50. Lo que pasa es que esto supone un descenso en las arcas municipales de cerca de 8 millones de euros. Eso lo decía uno de ellos. Con ese dinero se quiere prestar los mismos servicios y eso es imposible. Ellos parten del dogma de que pueden hacer lo mismo con la misma calidad, que ya es poca, los servicios municipales que se están dando, porque bueno, pues hay un deterioro por la falta de personal, por las leyes regresivas que le quitan capacidad a los ayuntamientos para hacer lo que tienen que hacer. Y bueno, y si encima tenemos menos dinero. Y luego, pues bueno, esto se le añade que ha habido alegaciones por parte del Consejo del Movimiento Ciudadano, que no se ha tenido en cuenta ninguna de estas alegaciones, que lo que se aprobó ayer fue el mismo proyecto de ordenanzas fiscales que se llevaron hace una semana y que tampoco tiene informe fiscalizador de la intervención, porque bueno, pues quieren sacarlo a prisa, corriendo, para poder decir que las han aprobado antes de fin de año. Y bueno, pues ahora va a haber una guerra mediática por parte del trifachito. Vox dirá que estas ordenanzas llevan su impronta, PP y Ciudadanos dirán que se están haciendo las cosas con la misma calidad que antes, e intentarán bombardearnos a través de los medios de difusión, diciendo medias verdades y diciendo mentiras, y al final quien va a pagar es el ciudadano de ahí a pie. Eso puede ser sencillo de entender, supuestamente, no lo sé, supuestamente. Pero me imagino, Rafa Juan, que si hay unos ingresos menores en el ayuntamiento, los servicios no pueden ser los mismos. Saber que te bajan los impuestos a quienes ganan muy poco dinero, a quienes ganan una miseria de sueldo cada mes, ¿en qué manera le va a afectar? En muy poco. Siempre estas medidas, si son, vienen de la derecha, va a beneficio de las grandes fortunas, de grandes cantidades de dinero, y no del bolsillo normal y corriente de las personas. Claro, porque lo primero que habría que enterarse bien, y no enterarse bien, a ver, me refiero a que personalmente cada persona que vive, habita esta bonita ciudad de Córdoba, pues debería de coger y leerse qué es lo que se aprueba, ¿no? En primer lugar, lo que se aprueba ayer es algo muchísimo menor de lo que el PP y Ciudadanos habían anunciado nada más llegar al gobierno municipal. Ellos habían planteado una reducción de impuestos mucho mayor de la que en realidad ahora, de la que ayer se aprobó en el Pleno. Lo cual significa que o bien no se han dado cuenta de que es imposible que el ayuntamiento funcione con lo que ellos pensaban, o bien lo quieren hacer en varios pasos para no tener conflictividad social desde el primer año de legislatura, cosa que suele pasar. No es la primera vez, no, yo me acuerdo perfectamente en el gobierno de Rafael Merino, me acuerdo perfectamente en el de José Antonio Nieto, que el primer año es una medida bastante suave, siempre tendente en su dirección, eso sí que lo tienen claro, pero son más suaves que las que luego aplican en el segundo, tercer año, y en el cuarto ya seguramente ni le dé tiempo, o si le da tiempo, también vuelven a ser más suaves porque la campaña electoral está ya que se le echa encima, ¿no? Con lo cual sería muy bueno que la gente se enterara qué es lo que se reduce. Entonces, lo que se reduce en impuestos principalmente es el IBI rústico, que a los que vivimos en la ciudad pues no nos afecta prácticamente, le afecta a personas que tienen grandes terrenos que pertenecen, son rústicos pero pertenecen a la ciudad, con lo cual le beneficia a las clases más pudientes, una vez más. Y luego también un beneficio que es para reducir a las familias numerosas, y además lo venden como un logro, porque dicen que fíjate qué bien que van a pagar menos tanto los que ganan poco como los que ganan mucho. Claro, cuando precisamente la lectura es al contrario, ¿no? Que el que gana muy poquito se le va a reducir lo mismo que el que se le gana, que el que gana mucho dinero, que tiene un patrimonio muy grande, con lo cual en ningún momento hay una progresividad en que los que más tengan más paguen y los que menos tengan menos paguen. Y ellos eso lo convierten además como un logro, ¿no? Bueno, evidentemente lo que no se puede es, si no ingresa, es mantener servicios o mejorarlos, porque también tenemos que recordar que venimos de una regresión de los servicios que se prestan desde el ayuntamiento, que no es que estemos en una situación fantástica, que lo que habría es que mejorar muchísimos de ellos, que se han empeorado en los últimos 15 años de una manera bestial, ¿no? Y el ayuntamiento no puede comprar lotería. O sea, que la única manera de ingresar dinero que tiene el ayuntamiento... No tienes idea. Bueno, no puede. No, si la quisiera, no podría, ¿no? Con lo cual, no tiene otra forma de ingreso que el tema impositivo. Siempre que hay una medida dura, siempre los gobiernos dicen, vamos a hacer algo muy duro, y después hacen la tercera o cuarta parte de lo que habían anunciado, para que pensemos, en fin, no ha sido tan duro como se decía. Debe ser un estilo de esto, ¿no? Bueno, no siempre ha sido así. En fin, creo que Julio Anguita, cuando gobernó, demostró otra impronta, ¿no? Claro. Y Izquierda Unida, cuando ha gobernado en otras, antaño ya, pues también demostró otra impronta y otro modelo de ciudad y construyó una Córdoba de la que podemos presumir y de que. Y lo hizo también que no se ha conseguido tumbar muchas de las cosas que hay, de las que aún estamos gozando, ¿no? Y bueno, y es verdad que ahora estamos en unos tiempos muy líquidos, de mucha verborrea, de mucha palabra, de a ver quién dice la mayor cosa con ingenio para poder atraer el voto de quienes votan en las elecciones. Y luego la gestión política que se hace está encaminada a hacer una campaña electoral permanente. Claro. No hacer las cosas, yo creo que las cosas habría que hacerlas pensando en que igual las cintas que hay que cortar o las piedras, la primera piedra que hay que poner, pues lo tendrá que hacer quien te suceda en el ayuntamiento, aunque sea de otro partido. Habría que tener un interés de ciudad, no un interés... habría que pensar en las siguientes generaciones, como se dice siempre, y no en las siguientes elecciones, que es como realmente se hace. Claro. Cada medida de este tipo, claro, que nos afecta a los que vengan detrás de nosotros, de cómo dejamos la ciudad, cómo la tenemos organizada, cómo la ciudad puede participar o no en las decisiones que son nuestras, porque son de una ciudad, que no es una gestión administrativa de una autonomía ni de un gobierno central, es nuestra ciudad y cómo la queremos, ¿no? Y en eso, no sé, parece que estamos acostumbrados a obedecer solamente. Porque lo que se nos impone, yo creo que mediáticamente eso tiene mucha influencia, ¿no? Lo que decía Rafa de la liquidez de los mensajes va en ese camino. O sea, el mensaje líquido estrella en esta semana puede ser bajar los impuestos es bueno. Y sobre ese mensaje, pues ahora se empiezan a decir una serie de frases que son totalmente vacías y huecas, además de falsas, porque el bajar los impuestos no es bueno. Y a partir de ahí pues se va creando una conciencia de, bueno, de que lo que se oye y lo que se ve a corto plazo es lo que interesa, ¿no? Evidentemente eso que plantea Rafa de hablar proyectos, eso desde julio y a los pocos años de irse julio, eso ya no lo hemos vuelto a ver, ¿no? Esas vías soterradas que están planificadas con 20 años de tiempo hasta que se consiguieron. Esos proyectos ya no existen porque ahora mismo en todos los aspectos de la vida lo que se requiere es la inmediatez y el resultado inmediato para sacar beneficio de ese resultado, tanto político como también empresarial, porque no nos podemos engañar. O sea, si tú estás quitando recaudación vía impuestos y tú dejas de prestar servicios públicos, es porque ya tienes a quien desde lo privado está dispuesto a hacerlo, ¿no? Y eso, esa gente quiere resultados inmediatos. Esa gente no quiere que tú planees privatizar cualquier servicio de aquí a 4 años. Ellos quieren que lo privatices para lo que legalmente lo más pronto posible te permita la ley, ¿no? Nos falta a lo mejor conocimiento del Castillo de que las cosas de Palacio van despacio o eso es un cuento chino. Qué pregunta más difícil. Vamos a ver. Es verdad que las cosas de Palacio van despacio, pero también es verdad que nos inundan de datos para que tengamos información, pero que esos datos tapen el conocimiento que necesitamos para poder hacer un juicio acerca de si la labor política que se está haciendo es buena o es mala. Yo quisiera apuntar algunas de las cosas que tú has dicho antes de la participación ciudadana y de lo que estaba hablando también ante Rafa de la privatización. Un ejemplo de participación municipal que para mí ha sido el más importante que ha habido en el ayuntamiento fue el que trajo David Luque, que fue concejal por Izquierda Unida. Ahora no recuerdo el año, no sé si fue... No recuerdo. En la primera legislatura de Rosa Aguilar. En la primera legislatura. Del 99 al 2003. Exacto, sí. Bueno, yo creo que de los mejores, si no el mejor concejal que ha pasado por este ayuntamiento. Y él se trajo el proyecto de presupuestos participativos. Y peleó y peleó contra compañeros de su fila también. Con María José Moruno. Bueno, que ya era la delegada de participación ciudadana. Pues peleó. Fíjate, sí. Cuánta historia, ¿eh? Cuánta sí, historia. Sí. Y bueno, pues ahí emprendió un camino muy interesante que luego taparon y que luego, incluso en este último mandato, ha habido jerga para decir que se recuperaba eso y no se ha recuperado. Entonces, en vez de hablar de presupuestos participativos, ahora se habla de democracia presupuestaria. Para dejar las cosas como estaban y no hace nada, le cambias el nombre, hace un par de ruedas de prensa y con bombo y platillo pues pone una placa, democracia presupuestaria. Y eso pues no ha habido nunca la intención ni el espíritu que tenía David Luque, porque de verdad los presupuestos fueran los presupuestos de la gente que habita en esta ciudad. Y con el tema de la privatización que está hablando Rafa, pues el mensaje que nos da el PP, Ciudadanos... Bueno, Vox da otro mensaje todavía más ultra, es que la privatización hace que tengamos mejores servicios. Pues bueno, pues fíjate cuán de mentira es esto, que en Málaga, una ciudad gobernada por el PP, no han tenido más remedio que remunicipalizar el servicio de recogida de basura. No han tenido más remedio. O sea, la evidencia es tal y bueno, pues y nos dan muchos datos para que no tengamos el conocimiento que deberíamos tener para que el ciudadano de a pie pueda juzgar y pueda evaluar cuál es la gestión política que se necesita en la ciudad. Nos ponen las cosas muy complicadas, muy complicadas. De hecho, en Paradigma a veces nos llegan notas de prensa que no sabemos si publicarlas o no, porque no entendemos cuál es el trasfondo que hay y tenemos que hacer casi una ingeniería histórica para ver qué es lo que hay detrás de esa nota de prensa, por la poca sinceridad que muchas veces encierran los mensajes políticos que dan los partidos. Nos falta aprendizaje democrático, nos falta la idea de decir, pues soy yo corresponsable de mi ciudad, aunque lo gobierne un señor que se llame el mono que se llame, pero que nosotros también tenemos esa capacidad de compartir esa responsabilidad por una ciudad mejor. Nos falta eso. A mí la impresión que me da es que desde la época de la muerte de Franco hemos ido perdiendo en conciencia democrática la ciudadanía de este país, ¿no? Cada vez vamos dejando más en manos de nuestros representantes la resolución de los problemas y de las necesidades que tenemos en nuestro día a día. A mí me gustó mucho la intervención que tuvo Guillermo hace dos semanas aquí. Me gustan todas las que hace Guillermo porque como bien le llamáis, es un maestro, ¿no? En todos los sentidos, no solamente en el que toca de la ecología. Y él decía una cosa muy importante con el tema de la iluminación. Y decía que era tontería bregar que mientras la gente no entendiera y no hiciera suya la necesidad del ahorro energético y de que no eran necesarias tantas luces para tener una Navidad más bonita, que era tontería bregar que no se iba a conseguir el disminuir esa iluminación y esa contaminación, ¿no? Mientras no estemos concienciados cada uno y cada una de nosotras de las medidas que de verdad nos afectan y pelear por ellas más allá de lo que hagan en las instituciones, evidentemente la democracia no va a ser nuestra, va a ser cautivada. Pero también, Rafa, en los años que tenemos de democracia, los ayuntamientos por cercanía debe ser la institución que debe de hacer que la participación sea real. Claro. O sea, que llevamos muchos años de democracia, que no solo se participa con el voto, claro, y sin embargo los ayuntamientos, claro, hay un retroceso real en participación. Totalmente. En muchos ayuntamientos. Como, ¿no? En el resto. Sigo pensando una cosa, que los que están ahí lo vetamos nosotros. Entonces, como que también somos responsables de que las, claro, decisiones que toman estos son culpa mía, ¿no? Hace un ratito hablábamos con Paco Mori y este mismo tema lo hablábamos en el ámbito sindical. Evidentemente la responsabilidad de cada una y de uno de nosotros, pero las cosas se han ido haciendo de manera que cada vez te es más complicado poder participar democráticamente en cualquier decisión, y además se crea un efecto de pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Es que las propias instituciones, los propios sindicatos tienen unas actitudes que lo que hacen es torpedear el que puedas participar y el que puedas decidir en primera persona, el que pueda haber una democracia plena y real y en la que la gente participe, ¿no? Eso se torpedea, y claro, y al torpedearse hace mucho más complicado, hasta que llega un momento en que crea hastío, que crea cansancio, que crea frustración, y eso te hace más complicado eso que tanto decimos, que el ser humano, lo malo no es que se caiga, sino que se tiene que levantar, ¿no? Lo bueno es que se levante, ¿no? Bueno, pues el levantarnos cada vez lo hace más complicado. Y en esta ciudad, que era ejemplo de participación ciudadana, pues desde junio la representación de la ciudadanía no tiene ya voto en ningún sitio, de ningún estamento, y además tiene voz y muy poquita. Y bueno, pues ahí oye, todavía se lo estamos más poniendo más complicado a la gente que quiere participar, ¿no? Es que se sabe, el camino lo tienen muy bien guiado de por dónde debe ir todo. La tertulia en ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? En Paradigma Radio. Recuerdo que hace un tiempo atrás, no sé, en un debate así muy acalorado, don Rafael Castillo decía que estábamos en una no dictadura. Y hace pocos días atrás, una autoridad europea, judicial, ordenó ciertas consideraciones que, a pesar de una decisión judicial de un estamento europeo, se sigue discutiendo si se hace o no se hace, si cuáles son los pasos a seguir, cuando se tendría que saber cuáles son, porque si es judicial, la justicia y las leyes son unas determinadas, y sin embargo siempre surge la duda qué va a pasar, por ejemplo, con el señor Junqueras, que es un diputado europeo, y que no ha podido hacerlo por una decisión judicial española que, según la decisión europea, no ha sido la más adecuada. Bueno, pues sí, yo tengo pocas dudas de lo que va a pasar, lamentablemente, pero tenemos unos políticos en la derecha, sobre todo, en el PSOE también, bueno, sí, en la derecha, he dicho bien, que cuando las leyes injustas se hacen cumplir, dicen es que las leyes son estas. Pero cuando se les pide que se cumplan leyes que a ellos no les gustan, buscan la manera de no cumplirlas, que eso es lo que ha pasado con Junqueras. Junqueras, yo que no soy independentista, o sea, en eso no estoy de acuerdo con lo que él defiende, pero creo que todo el mundo tiene derecho a defender lo que crea, siempre y cuando pues no atente contra los derechos humanos de nadie. Pues Junqueras, que fue a Bruselas como Puigdemont, volvió para presentarse, para declarar ante el juez, sabiendo él que corría un riesgo muy alto de ser encarcelado, y está encarcelado desde ese día. Se presenta a unas elecciones europeas, le dejan presentarse, saca su acta de eurodiputado, y cuando tiene que ir a recoger el acta, no le dejan ir a recoger el acta. Y dicen que no puede ser eurodiputado porque no ha recogido el acta. Pero ¿cómo va a recoger el acta si no le han dejado salir de la cárcel? Y en la Unión Europea, el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, ante esto, ha dicho, dice, a ver, señores, si le han dejado presentarse, si ha salido, esta persona es eurodiputado desde el momento en el que fue elegido por los votantes, no desde el momento en el que cumple un acto administrativo que además ustedes no le han dejado cumplir. Es más, se ha celebrado un juicio que no se debería haber celebrado de la manera que se hizo. Es más, antes de que el juicio empezara, ustedes nos preguntaron si se podía celebrar el juicio y no nos dieron tiempo a que les contestáramos, porque había que hacer un trámite que era pedir el suplicatorio ante el Parlamento Europeo, porque goza de inmunidad parlamentaria, pues como goza también los parlamentarios del Congreso. Y eso lo sabían los jueces de nuestro Tribunal Supremo. Eso lo sabía el juez Llarena. Eso lo sabía el fiscal. Eso lo sabía el abogado del Estado. Y bueno, pues ahora somos el hazmerreír a nivel de justicia de la Unión Europea. Ya llevamos tiempo. Y parece... Bueno, yo no sé cómo va a solucionarse esto. Pero aquí hay una vulneración clara de los derechos... de una persona, Junquera. El tema de Puigdemont, aunque bueno, también podemos hablar de él, yo no lo pongo en la misma dimensión. Además, bueno, a nivel ético no me parecen iguales Junquera y Puigdemont. Pero en todo caso, si se mantiene una situación que a medio de la justicia europea indica que tiene que haber algunas modificaciones, y tú has nombrado a algunos de los jueces, cuando tienen connotaciones políticas tan tan potentes, ¿obedecen más los jueces a la política que a la justicia misma? En una pregunta he hecho tres, para mi opinión. Lo primero, si España no hace caso de lo que el Tribunal de Justicia Europeo ha hecho, nos vamos a enfrentar a una... ¿Cómo se llama eso? Un castigo, ahora no me sale sanción, la palabra. Bueno. Una sanción, efectivamente. A una sanción importantísima. Porque además no es algo que la Unión Europea, el Tribunal de Justicia Europea, venga diciendo ahora en estos últimos días, sino... Yo recuerdo que estábamos todavía en Rey Heredia, en octubre del 17, estábamos todavía allí, y en aquellas tertulias ya hablábamos de que lo que se estaba haciendo era una barrabasada absoluta con la ley, con los derechos humanos, con cualquier... Se estaban conculcando todas las leyes posibles que se podían conculcar. Y encima en nombre del imperio de la ley, ¿no? Y ya veníamos viendo, porque lo decían así, juristas españoles, como me acuerdo perfectamente Javier Pérez Royo, que venía advirtiendo de lo que se estaba haciendo era absolutamente ilegal. Y bueno, pues como políticamente, como tú ahora mismo bien acabas de preguntar, políticamente lo que interesa es eso, pues se ha ido tapando hasta que ya ha llegado el momento en que el Tribunal Europeo de Justicia no ha tenido ya más remedio que decir algo, y ahí está, y ha amenazado con graves sanciones a España si no se cumplen los dictámenes que ellos están diciendo. ¿Qué van a hacer los políticos españoles? Pues yo estoy loquito por saber qué va a hacer esa abogacía del Estado. De hecho, debe de estar intentando hacer encaje de bolillo cuando algo que se podría hacer en una mañana lleva ya más de una semana dándole vuelta. Y evidentemente el hacer encaje de bolillo no es porque legalmente esté complicado lo que tiene que decir, sino porque tendrá que ver de qué manera la actualidad de negociaciones con Esquerra Republicana y con Cataluña para intentar normalizar la situación que se vive casa con lo que tengan que decir ellos ahora y no quedar muy en entredicho de lo que han hecho hasta ahora. Es que es una situación muy complicada. Claro, porque la sentencia lo que dice es que se levante la prisión preventiva de Junqueras. Entonces, como decía Rafa, a ver qué hace la abogacía del Estado y en qué medida puede esto influir en el futuro gobierno, Rafa. Creo que la sentencia no dice eso, ¿eh? Acabo de leer. Se puede concluir, se puede sacar la conclusión de que a raíz de la sentencia Junqueras tendría que salir en libertad. Pero la sentencia no entra ahí. La sentencia lo que dice es que Junqueras es eurodiputado desde el momento que es elegido por los electores. Claro. Y que goza de inmunidad parlamentaria. Claro. Con lo que no le pueden impedir que recoja el acta de europarlamentario y que para poder condenarlo juzgarlo tendrían que haber pedido el suplicatorio que no pidieron. Claro. Ahora, de esos hechos, pues quizás la consecuencia sea que tendría que salir en libertad y que el juicio no sería válido. La nulidad que del juicio. Es claro. Lo que están pidiendo los claro. abogados de Junqueras. Pero de manera textual yo creo que no dice eso. Claro. Otra cosa es las conclusiones, que yo creo que son las que tú dices y que bueno, que aquí haremos oídos sordos. Claro. Además, yo no creo que salga de la cárcel. ¿No crees tú? No, yo no creo que salga de la cárcel. Yo creo que saldrá de la cárcel cuando le concedan el tercer grado, que eso sí se lo van a conceder. Bueno. Quizás sea una solución de compromiso que adopten, pero creo que, bueno, pues miramos el dedo que apunta a la luna y no miramos la luna nunca. Pues posiblemente tenga razón, pero si eso ocurre, España entra en una situación muy complicada, ¿eh? Legalmente hablando y jurídicamente hablando y de credibilidad como Estado de Derecho, entrará en una situación muy complicada, porque el Tribunal de Justicia Europea no solamente dice eso, sino una cosa tan obvia, que además creo que tú antes la mencionabas, que es que cuando, creo que a primero de julio, me parece que el mismo primero de julio, el Tribunal Supremo pide, hace la pregunta al Tribunal de Justicia Europea de si hay que pedir el suplicatorio para que este hombre sea parlamentario, o se le pueda juzgar, mejor dicho, siguen adelante con el juicio, cuando ellos saben perfectamente que una vez que tú haces esa pregunta, todo el proceso queda paralizado y no puede seguir el juicio. Y ellos no solamente siguen con el juicio, porque había terminado, me parece que de hecho ya había terminado en junio, había terminado el juicio oral ya, sí, a mediados de junio, pero entonces empiezan con la deliberación y el día 14 de octubre dictan sentencia, a pesar de que el Tribunal de Justicia Europeo les dice, oiga, usted tiene que paralizar ese juicio, a pesar de que ellos lo saben, porque la ley la saben y está clarita lo que dice. O sea, es un en nombre del imperio de la ley, hacer de la ley lo que yo quiero. Y claro, esto es lo que siempre estamos hablando, y es que no hay división ninguna de los poderes del Estado, y es que los mismos que gobiernan fácticamente en el legislativo, pues gobiernan fácticamente y además también metidos dentro, con personas dentro en el Poder Judicial. Si la democracia se establece teniendo encima de la democracia la bota del ejército, las capas de los obispos y ¿qué más? Y la justicia, pues de derechas, difícilmente una democracia se puede desarrollar de una forma eficaz y efectiva, porque los medios de comunicación, los partidos políticos correspondientes van a hacer toda la presión sobre los jueces para que las leyes se cumplan según, como decía Juan, al gusto suyo y no al gusto o no la decisión que se debiera tomar desde la independencia de la justicia, que no tenía que tener ninguna connotación de ningún tipo político. Y sin embargo se ha hecho de tal forma que las autoridades de los jueces, las instituciones judiciales, las norman los partidos políticos. Y ahí está el problema. Pues así es, en vez de jueces hemos tenido justicieros, ¿eh?, que se han movido por una motivación política, por una inquina, que se han movido por las tripas. Y bueno, pues la democracia, ya lo conté aquí algún día, lo que contaba Galeano de lo que era la democracia, la gallina a la que van a cocinar y le dicen, ¿cómo quieres que te hagamos? Sí, sí, sí. ¿En pepitoria? ¿Al ajillo? Claro. Y claro, al final a la gallina se la van a comer, pero democráticamente le dan la opción de que elija cómo quieren que se la coma. Y luego en todo este proceso a mí el miedo que me queda es como ha habido mucha gente de izquierda que ha estado defendiendo a capa y espada que el proceso que han tenido estas personas, y en concreto Oriol Junqueras, ha sido un proceso con toda la garantía del mundo. Y lo tienes que escuchar incluso de personas que trabajan en la abogacía. Y te quedas sorprendido. Pero bueno, si un lego como yo, que lee cuatro cosas y son evidentes, y además te vienen de donde están viniendo, y estás viendo que es evidente, y ahora con esta sentencia, ¿qué dirán esas personas? Y me da la impresión de que muchas de ellas se camuflan en el hecho de que no son nacionalistas o que están en contra del nacionalismo. Pero claro, nosotros también estamos en contra, Rafa y yo también estamos en contra del nacionalismo, o no compartimos nacionalismo. Pero es que mañana a los que somos marxistas, pues se nos puede aplicar lo mismo. Porque pensamos de una manera distinta a lo que piensan la gente que piensa de derecha o que piensa de una manera socialdemócrata. No estamos dando cuenta que con la excusa de personas que piensan distinto a mí, aplico la ley a mi antojo, eso se puede hacer en cualquier otro momento de la vida y contra cualquier otro colectivo que esté reivindicando una postura distinta a la que se defiende por parte de la mayoría que gobierna. Pues me parece bueno, muy triste eso, ¿no? Porque además lo que significa es un descrédito absoluto de todo, ¿no? Del legislativo, del Poder Judicial y de todo, ¿no? Y de la sociedad. Retomando esa línea que tú decías, Rafa Juan, retomando esa línea, es decir, ¿cómo nos podemos poner de acuerdo en vez de enfrentarnos y sacudirnos los que pensamos de una forma distinta? Pues la democracia consiste en eso, que los que pensamos de una forma distinta llegue a un punto que nos pongamos de acuerdo, cuando ese acuerdo va a beneficiar a la mayor parte de la ciudadanía. Bueno. Y eso cuando se intenta hacer, pues se le ponen un montón de nombres, ¿no? Bueno, pues en ello andamos muchas personas, la verdad es que no hemos dado con la tecla aún. porque estamos como estamos, ¿no? Y nos hemos encontrado con muchas dificultades, ¿no? Vamos a hacernos todos responsables de este fracaso colectivo. Es verdad que el contexto es un contexto difícil, es verdad que no tenemos los medios de comunicación o de difusión, salvando excepciones como esta, a nuestro favor. Es verdad que la gente está cansada de ver que han pasado tantos trenes y tantas oportunidades que no hemos sabido aprovechar. Y es verdad que, pues bueno, a veces el tema electoral se ha mezclado con estas causas y las ha dañado, ¿no? Pero habrá que seguir rascando, ¿no? Como martillo pelón hasta encontrarlo. Sí, y sobre todo habrá que seguir exigiéndole a los políticos que hagan de políticos. Y que no hagan de, como tú decías antes, de justiciero, y deriven decisiones que son su trabajo y cosas que son su trabajo al ámbito judicial. En Cataluña había un estatuto, el estatut famoso, aprobado por el Parlamento catalán, aprobado por el Parlamento español, y el Partido Popular, a pesar de todo eso, se va al Constitucional y le dice al Constitucional, donde por cierto tiene unos cuantos amiguetes, porque eso está, que lo que estoy diciendo no es que es Vox Populi, ¿no? que lo habían puesto a ellos. Bien. Le dice, oye, todo esto que ha decidido el pueblo catalán, todo esto que ha decidido el pueblo español, legalmente, y a través de un consenso político, después de un debate, de un diálogo, de esto, quítalo, hombre. Y el Tribunal Constitucional, efectivamente, le dice que es ilegal. Un estatuto que decía lo mismo que dice el Estatuto de Autonomía de Andalucía, y además, incluso en algunas cosas, el Estatuto de Andalucía iba más allá de lo que iba el catalán. Pero lo que es la política, los señores del PP en ese momento deciden que, como la han perdido, la quieren ganar de otra manera. Esto nos recuerda a épocas pasadas que se están convirtiendo en más presentes, en que cuando yo políticamente no gano unas elecciones, cuando yo políticamente no gano algo, me busco la manera de conseguirlo de otra forma. En el año 36 fue a través de un golpe de Estado, y ahora, como lo de un golpe de Estado está todavía un poquillo jodido, pues lo buscamos a través de la justicia, lo buscamos a través de los medios de comunicación afines, a los que le pagan una mortera para que digan lo que yo digo, lo que quiero que digan. Y entonces los políticos dejan de hacer su trabajo. Y ahí luego pues han ido sumando ya, pues claro, por esa tendencia ya de medios de comunicación y de todo, pues han ido sumando otras fuerzas políticas, como por ejemplo el PSOE. Y ahora, y han dejado de hacer su trabajo. Y el único la única solución que tiene la situación que tenemos ahora mismo, el estado que tenemos ahora mismo, es de diálogo y de reversión de esta animadversión que hay entre Cataluña y el resto del Estado. Eso hay que acabar con ello cuanto antes mejor, porque está pervirtiendo absolutamente la política española. Aquí no se hablan de problemas reales de las personas. Aquí lo que se habla es de Cataluña. Y hay que buscar maneras de enfrentarnos. Y la gente, y están buscando los sentimientos de la gente para que se olviden de que cada día están peor por las condiciones que se le ponen a través de las leyes que se aprueban con la máscara de Cataluña. O acabamos con eso pronto, o yo no sé cuándo vamos a hablar de los problemas del país. Ni de los problemas de los catalanes y de los catalanes. Claro, cuando digo que no se habla de los problemas del país, incluyo a Cataluña, porque yo sí considero a Cataluña como mi país, ¿no? Sería alguna cosa interesante, o tal vez muy necesaria, para que se pueda revertir eso, un acuerdo de gobierno con la gente de Esquerra Republicana, para demostrar que se pueden hacer cuestiones sociales o preocuparse por las necesidades de la ciudadanía, que son muchas, ¿eh? Se olvidan los políticos, hay 12 millones de personas en riesgo de exclusión social, 4 millones de niños pasando hambre, y que cada día la situación laboral es más precaria a pesar de todo el crecimiento económico o macroeconómico del país. Por lo tanto, sería un buen momento de decir, pongamos un acuerdo, gobernemos la gente de progresista y a ver cómo cambiamos este país. Sería así como tú dices, si el espíritu que hubiera detrás de ese acuerdo sea el que tú dices. Si el espíritu que hay detrás de ese acuerdo es que el PSOE pueda sacar su investidura adelante y luego ya veremos, y yo tengo serias dudas de que esto sea así, pues entonces, cuando pase un tiempo, nos vamos a enfrentar con la realidad de bruces y continuaremos perdiendo gente en este tren de la desesperanza. A mí las dudas me las crea pues cuando sale mucha gente del PSOE, gente importante, diciendo, hombre, es que el PP no se abstiene, es que Ciudadanos no se abstiene. Si se abstuvieran, no tendríamos que pactar con los independentistas, poniendo una luz extrema en el hecho de que hay gente que siente, que piensa de manera distinta, pero con la que pueden coincidir en esas causas para pelear por quienes lo están pasando peor, por quienes sufren las injusticias de este sistema capitalista, pero de eso no hablan, o hablan muy poco, ¿no? Eso me genera a mí muchas dudas de cuál es el espíritu que hay ahí, y ojalá esté equivocado. Ojalá. Ojalá, ojalá. Así sea. Así sea. Pero la manera de descubrir si eso va a ser así o no, yo insisto en que sería muy importante que se solucionara, o por lo menos se aplacara un poquito el conflicto entre Cataluña y el Estado. Sería muy importante. Y en eso, fíjate, lo que decías tú antes de que el caso de Junqueras no es el mismo que el de Puigdemont, pues una vez más es así, ¿no? Y Junqueras también es una persona con la que políticamente no comparto nada, porque a pesar de que estar en Esquerra Republicana, yo lo considero más de la democracia cristiana que otra cosa, ¿no? No es un tío de izquierda, además cristiano, católico, en fin. Y él mismo está dando el mensaje desde la cárcel a sus compañeros y compañeras de Esquerra de que lo imprescindible no es que él salga ahora mismo de la cárcel, sino que lo imprescindible ahora mismo es llegar a un acuerdo para intentar pacificar la situación, ¿no? Ellos ya están, desde Esquerra ya se está renunciando a la DUI esta dichosa, la Declaración Universal Individual de DIU, ¿eh? De independencia. El DIU es otra cosa. Sí, el DIU otra cosa. Y eso favorece ya, ¿no?, el que se entable ese diálogo imprescindible. Es verdad que cualquier cosita que implique un diálogo desde la derecha y la ultraderecha y desde los medios de comunicación afines va a ser un sasca continuo, ¿no? Y va a ser un que ya han vendido la patria una vez más, ¿no? Pero bueno, eso sería cuestión de insistir y explicarlo. Pero yo creo que eso sería imprescindible para al siguiente día empezar a hablar ya, como decíamos, de cuáles son los problemas de la gente, de la gente de Cataluña, la gente del resto del país, y ver si el gobierno que se forme de verdad se ha formado para arreglar los problemas de la mayoría social, o vamos a tener un lavadillo de cara, que es lo que muchos nos tememos, ¿no?, y que esperemos que aquí nos equivoquemos. Yo voy a usar de la autoría que se acabó el asunto, ¿sí? Se acabó por hoy porque ya se nos fue el tiempo. Bueno. Rafa, Juan, gracias por estar esta mañana. Gracias. Es un esfuerzo enorme estar aquí, pues te lo agradecemos. Gracias a ti, Alex Llarena. Rafa del Castillo, pues gracias por estar aquí, joven. A ti, y espero que tenga éxito en tu nueva aventura radiofónica y que te vaya muy bien. Siempre te decimos, ¿eh?, que televisiva. Se va, sí, que lo echen. En la tele, en la tele. Me lo he pasado muy bien, me lo voy a pensar. Venga, me lo voy a pensar. Amigos oyentes, continuamos. Nos queda una hora de programa para contarle aún muchísimas cosas que espero sean de su interés.